Piden Salud, episodio 38. Saliendo de la depresión. Te doy la bienvenida al podcast Piden Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, de que únicamente tú eres responsable de tu salud. Nadie más lo es. Y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. El episodio 15 es la lectura de un texto de Jeff Foster titulado De la depresión al descanso profundo. Mónica es una oyente que lo escuchó y dejó un comentario en las notas mostrando su interés por escuchar una meditación de apoyo al estado depresivo. Conozco la depresión. Tuve mi época oscura también y me costó bastante salir de ella. Por eso esta petición la he recibido como una urgencia y he priorizado esta publicación a otras que tenía en cola. Así que me he puesto en harina aceptando este hermoso reto para el que creo que puedo aportar bastante. Le he pedido a Pisha de Rosario y al duende que vive en su guitarra que me acompañen y nos hemos juntado para grabar este episodio musical de acompañamiento a los procesos depresivos. Para esta performance terapéutica he utilizado una terapia vibracional que conozco bien, la terapia floral. He seleccionado un grupo de flores que trabajan sobre las diferentes vivencias que tiene la depresión y Pisha de Rosario y yo hemos volcado en este audio las frecuencias que ellas trabajan, con el ánimo y el deseo de que se produzca la resonancia en quienes lo escuchéis y que esas vibraciones produzcan su efecto catalizador hacia la evolución positiva de los estados que tratan. Nuestro mayor deseo es que esta creación sirva de ayuda a quienes lo necesiten. Espero vuestros comentarios para mejorarlo y os dejo en las notas del episodio en la web dianavaleria.eu/38 la lista de las flores que hemos seleccionado para este audio. Hay momentos en que una oscura sombra se cierne sobre nuestra mirada. Hay momentos en que la tristeza, la pena, la pesadumbre falta de motivación, la falta de esperanza, la desconfianza, el dolor. Son más grandes que cualquier otra cosa en nuestra vida. Y nos hundimos con ese pesar. que se cuelga del corazón y tira de él hacia abajo. Y en esos momentos, cuando el día despunta, abres los ojos por la mañana y no tienes ganas de empezar el día. Y no tienes ganas de hacer nada. Esos sentimientos, esas visiones, esas emociones ocupan la totalidad de tu atención, toda tu energía, toda tu ilusión está absorbida por ese sentimiento tan pesado, tan pesado. Parece que no hubiera salida. No alcanzas a ver una puerta que abrir, una ventana que pueda abrirse para entrar el aire. Pero la hay. Ven, vamos a abrir ese espacio. Cierra los ojos y deja que el aire entre en tus pulmones profundamente. Nota, siente como el aire que acabas de tomar y siente esa liberación, esa sensación que deja en ti. Nota también cómo la siguiente bocanada viene a ti y vuelve a llenar tus pulmones de aire fresco. Y cómo ese aire abandona tus pulmones despacio y siente esa sensación de liberación que deja en ti. Nota cómo viene la siguiente bocanada y vuelve a llenar tus pulmones de aire, nutriendo tu ser. Siente como cada vez que tomas aire es más profundo, te llena más. Que viene y que va. Siente cómo te alimenta y cómo te libera. Siente cómo esa pesadez se va desprendiendo de ti. y el aire que llena tus pulmones te hace cada vez más ligera. Siente cómo cada vez el aire que liberas es más placentero. Y date cuenta de que tú estás ahí, formando parte de una conciencia mucho mayor. Igual que los millones de células que te componen, forman la conciencia que tú eres. Tú y todos nosotros, todos los demás, formamos una conciencia mayor. Y todos vivimos experiencias similares, en momentos diferentes. Por eso, aunque lo parece, este sentimiento de soledad no es real, porque contigo estamos todos. Hay quien ha vivido lo que tú estás viviendo en otro momento pasado, y hay quien todavía no lo ha vivido, pero lo vivirá. Estamos todos viviendo la experiencia de estar vivos. Y entre todos estamos formando esta sociedad que es difícil de aceptar, es difícil de digerir. La soledad, el solipsismo, la corrupción, el maltrato, la devastación, es mayor que yo, es mayor que tú, es muy grande. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedes hacer? No hay nada que pueda con algo que tiene tanta fuerza, que es tan grande. Sí, sí lo hay. Puedo ser fiel a mí misma y ayudar a que todo se vaya transformando. El único compromiso que tienes es contigo. Solo tú sabes qué sientes. Seguro que no puedes hacer o decir o sentir lo que los demás esperan de ti. Pero eso no es importante. Porque lo que verdaderamente es importante es lo que tú eres, es lo que tú sientes, es como tú lo sientes, es lo que tú tienes para aportar a esta humanidad. Porque dentro de esta realidad humana de la que todos formamos parte. Cada uno de nosotros tenemos un don, una cualidad, un conocimiento, una sabiduría, una comprensión que es única. Lo que tú tienes para aportar, nadie más lo puede dar. Nadie más lo puede entregar. Es muy importante para toda la humanidad que tú camines tu camino y conformes tu destino. Porque eres única, eres único. Nunca ha habido nadie como tú. No hay nadie como tú y nunca va a haber nadie como tú. Es ahora que todos necesitamos que tú seas tú y tú encuentres la forma de entregar lo que has venido a entregar. Y para esto tendrás que dejar atrás muchos patrones y modelos, muchas formas de hacer cosas que aprendiste, que te enseñaron, que te dijeron, esto tiene que ser así, esto se tiene que hacer así, hay que llegar a esto, hay que conseguir esto. Y tú sabes que no, que eso no es lo que tú quieres, que eso no es lo que tú tienes para ofrecer. Pero tienes que crear tu nuevo camino, tienes que crear tus nuevos métodos, tienes que crear tus nuevos patrones, tienes que encontrar tu don. Porque no está frente a tu mirada. Y habrá tramos en tu camino en que tendrás que soltar aquello que aprendiste sin ver delante de ti lo nuevo que tienes que hacer, el nuevo patrón, el nuevo modelo, porque aún tendrás que crearlo. Vacío, no hay nada, nada. ¿Dónde vas a poner tu pie en el siguiente paso? De tanta inseguridad, te sentirás desprotegida, desprotegido. Antes de crear tus nuevas pautas. Pero entonces tienes que acordarte que cuando respiras, cuando sientes tu respiración, el miedo se libera, la inseguridad se libera, la pesadumbre se libera y nace un rayo de esperanza. Y cogerte a la confianza de que hay en ti mucho por crear todavía y dejar que tu ser cree el nuevo camino que has de caminar. Y solo tú puedes crear este nuevo universo, esta nueva realidad en la que tú y todos nosotros formamos parte. Por porque tú eres lo más importante. Tu creación es lo más importante. Lo que entregues a tu comunidad es lo más importante. Esta es nuestra pequeña aportación, nuestro granito de arena a esa playa de la evolución humana, esos estados difíciles de vivir que nos invaden en momentos muy exigentes de nuestra vida. Pasan, también pasan. Siempre los dejamos atrás y ellos dejan en nosotros profundas enseñanzas, profundos y beneficiosos cambios hacia ser más completos y más fieles a nosotros mismos. Gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas. Gracias por tus me gusta. Gracias por darle sentido al podcast Vida en Salud. Si tú no lo estuvieras escuchando, no sería, no existiría. Muchas gracias a Pisha y a su guitarra y al duende de su guitarra por acompañarnos en esta performance. En las notas del programa te dejo su contacto en Instagram y en Facebook. Gracias también a Kitflux por la cesión de las melodías del programa. Y bueno, comparte si te ha gustado. Si tienes niños, permíteles escuchar este podcast. La información que vamos dando va a ser una muy buena base para la reflexión desde cualquier edad. ¿Quieres proponer un tema o exponer una pregunta? Escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en dianavaleria.eu/suscripción. En el próximo episodio hablaremos sobre pedagogía Waldorf. Vamos a hablar de la educación de los más pequeños. Nos vemos. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.